Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y como cada semana nos da mucho gusto saludarte en este nuevo día. Y les comparto que el cáncer de mama es la principal causa de muerte por tumores malignos en las mujeres y el más diagnosticado en América Latina, con unos 152 mil casos al año. Es por ello que un joven a sus 16 años y luego de que su mamá fuera diagnosticada en dos ocasiones con cáncer, Julián Ríos Cantú creó Eva, el brasier inteligente para detectar cáncer de mama y que salió a la venta esta semana a un costo de solo $120. El dispositivo se coloca una vez a la semana por alrededor de 60 o 70 minutos sin interrupción, a fin de enviar los datos a la aplicación que se descarga en el celular o cualquier dispositivo inteligente. En caso de notar alguna irregularidad, solicita a un médico de la misma plataforma o asignado por el paciente a hacer un diagnóstico mejor. Y lo mejor es que este brasier inteligente ya realiza pruebas en otros países con la finalidad de expandirse para este año 2018 a países como España, Colombia, China y los Estados Unidos. ¿Y qué les parece? Creo que este invento de este joven ayudará, por supuesto, a detectar el cáncer en mujeres de manera temprana. ¿Qué les parece si para comenzar nos vamos a escuchar al exitoso grupo español de Dunkandú, que a pesar de que los años pasan, en todas las radios se les escucha, y los dejo con esto de En algún lugar y regreso. Grita que no va a volver, y la tierra aquí ¿Qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. Practicantes de Falun Dafa dentro y fuera de China sufren presión policial días previos al 19º Congreso Nacional del Congreso del Partido. Siempre que se acerca a un gran evento político en China, el régimen quiere resguardar una imagen de estabilidad y paz. Los practicantes de Falun Dafa dentro y fuera de China denuncian un aumento del acoso policial. Así lo informó Minghui.org, una plataforma de información de primera mano sobre la persecución a los practicantes de la disciplina milenaria de Falun Dafa en China. Los practicantes que escaparon al exterior para evitar la persecución continúan siendo presionados a través de sus familiares en China, a quienes la policía visita en sus casas para aterrar a sus familiares. La táctica se utiliza para ejercer estrés emocional sobre el practicante de Falun Dafa con la intención de obligarle a que renuncie a su fe. Internacional. Cuando Corea del Norte anunció el pasado septiembre que llevó a cabo con éxito rotundo su sexta prueba nuclear con una bomba de hidrógeno, los expertos estuvieron de acuerdo en que el programa nuclear de Corea del Norte es el más avanzado y más peligroso que nunca. La comunidad internacional anteriormente se preguntó, ¿qué se puede hacer para detener el programa nuclear de Corea del Norte? Pero ahora la pregunta es, ¿cómo evitar que Corea del Norte utilice sus armas nucleares? La periodista estadounidense Marin McKenna ha escrito un libro sobre la peligrosa relación entre los pollos y los antibióticos. Desde su reciente publicación, el libro ha alentado al debate sobre el uso de los antibióticos en la industria avícola, ya que asegura que la resistencia a este medicamento es como el cambio climático, considerándolo como la amenaza más apabullante de las últimas décadas. Se prevé que hacia 2050 la resistencia a los antibióticos costará al mundo 100 billones de dólares y causará una impactante cantidad de 100 millones de muertes por año. El consumo excesivo de azúcar se asocia con algunas enfermedades y ahora, entre las diversas causas del cáncer, se encuentra el azúcar. Después de 9 años de investigación, se publicó recientemente en Nature Communications que el alto consumo de azúcar de las células cancerosas conduce a un círculo vicioso en el cual se estimula continuamente el desarrollo y crecimiento del cáncer y la agresividad del tumor. Deportes. Se dieron a conocer los enfrentamientos de la repesca en Europa rumbo a Rusia 2018. Italia enfrentará a Suecia, Croacia a Grecia, Irlanda del Norte a Suiza y Dinamarca a Irlanda. Los vencedores conseguirán las últimas 4 plazas de la UEFA para estar en la Copa del Mundo de Rusia 2018. La estrella tenista rusa María Sharapova, que el domingo en Taichung ganó su primer trofeo en más de 2 años, cayó en la primera ronda del torneo de Moscú este martes ante la eslovaca Magdalena Rybárikova. Detrás de las miles de granjas donde se encuentran cerdos, gallinas, vacas, etcétera, se encuentran miles de animales en espera de ser sacrificados y que se encuentran encerrados en jaulas tan pequeñas que ni siquiera pueden darse la vuelta. Es por ello que los dejo con esta entrevista que les hice a una organización mundial, Mercy for Animals o Misericordia por los Animales, que se dedica a defender a estos animalitos, y regreso. Bueno, muy buen día, tengan todos ustedes, y esta vez estamos con una organización internacional que se llama Mercy for Animals, que ayudan a proteger a los animales de granja, inspirando políticas y opciones de alimentación compasivas. Y esta vez nos encontramos con la señorita Viridiana Lazzarini, que es coordinadora de comunicación de Mercy for Animals, o en español de Misericordia por los Animales. Muchas gracias, Viridiana, estamos vía Skype, y compártenos qué es Mercy for Animals y de qué trata. Pues buenas tardes a todos. Mercy for Animals es una organización que tiene la base en Los Ángeles, Estados Unidos, y desde hace aproximadamente 3 años empezaron como a trabajar fuera de los Estados Unidos y pues está enfocada a crear conciencia y a defender a los animales de granja porque son como los más desprotegidos y los que más sufren si hablamos como a gran escala. Y pues en México pues llevamos trabajando aproximadamente 3 años y nuestro trabajo está enfocado en difundir una alimentación compasiva que es a base de plantas y también en el trabajo de investigaciones en el cual pues hace un año revelamos las investigaciones que hicimos en rastros municipales en México. Y nosotros grabamos fotografías y videos en donde se muestra cómo es que matan a los animales ni siquiera cumpliendo los mínimos requerimientos sanitarios. O sea, había niños en los rastros presenciando cómo mataban al animal, ni siquiera eran aturdidos correctamente. Y bueno, todas estas son una serie de irregularidades. Y en la función que hacemos una vez que sacamos estas investigaciones y las exponemos, es mostrar a la gente por qué es importante dejar de comer animales, eso por un lado, y promover una alimentación a base de plantas. Y por el otro lado, pues sabemos que estos animales pues van a seguir ahí, van a seguir sufriendo porque el cambio hacia una alimentación a base de plantas pues todavía faltan muchos años. Y mientras eso suceda, pues van a haber millones de animales que van a seguir sufriendo. Entonces tenemos también el departamento jurídico que trabaja con las autoridades locales y lo que hacemos es promover leyes de protección a estos animales de granja y aunque sí existen algunas normas que indican cómo tienen que ser matados los animales y todo, pues no existe lo que se llama como un castigo por maltratar animales. Entonces nosotros ahorita actualmente de hecho estamos promoviendo una ley que acaba de ser votada por las comisiones de justicia y de ganadería. Ellos la aprobaron, pero bueno, el proceso para que una ley sea federal pues es largo. Ese fue como el primer paso. Lo que proponemos en esta ley pues es que sean castigados los actos crueles dentro de los mataderos y de esta manera pensamos que es una manera de proteger a los animales de, pues, del maltrato, de que bueno, ya ok, los van a matar, se los van a comer, pero por lo menos que lo hagan de la manera pues menos dolorosa para ellos y que pues también la gente que trabaje ahí pues si hacen algo que va a lastimar al animal, o sea, y que lo va a hacer sufrir, pues por lo menos que sea castigado para que tome una conciencia de que eso no está bien. Y bueno, hablando de esta ley, pues esta va a ser votada por el Congreso en estos días. Estamos esperando a que pues todo el Congreso, que son como 500 miembros, voten a favor de esta ley. Y una vez que pase, si pasa por la Cámara de Diputados, llegaría al Senado y también ahí es otro proceso. Entonces nosotros realmente estamos trabajando, ahorita estamos muy enfocados en que esta ley sea aprobada porque sería un gran avance en México en la defensa de los animales de granja porque, como te digo, son los animales más desprotegidos en el mundo. Sí, ¿no? Y tanto cerdos, vacas, pollos, los peces, ¿no? Y otros animales de granja, realmente son animales inteligentes. Sí, exacto. O sea, de hecho, o sea, sí hay estudios que han confirmado que pues los animales son inteligentes. Se sabe que el cerdo es uno de los animales más inteligentes y pues es uno de los que más sufren. También las vacas son animales son como cachorros gigantes, les gusta mucho, o sea, son súper amorosas, les gusta mucho jugar y pues ellas sufren mucho porque es muy triste lo que le pasa a las vacas. En realidad son criadas pues para la industria de la leche, pero para que una vaca pueda producir leche pues necesita estar embarazada porque pues es un mamífero, ¿no? Entonces las inseminan artificialmente, que de por sí eso ya es bastante invasivo para que pues queden preñadas. Y una vez que están pues embarazadas y ya nace, tienen un periodo como el del ser humano de 9 meses de gestación. Y una vez que nace el becerro, pues en lo que sucede en la industria de la leche, pues es que les arrebatan al becerro, o sea, ni siquiera pueden tener pues este vínculo con sus crías porque luego se los arrebatan. Obviamente eso es porque la leche que producen, que es para alimentar a sus becerros, pues es para el ser humano. Entonces lo que pasa con los becerros pues es que los que son hembras pues entran como en esta cadena como de reproducción para que otra vez sean vacas lecheras. Y lo que pasa con los machos es que ellos son utilizados para la, pues no sé si se han oído hablar de la carne de ternera, ¿no? O sea, claro. que son como bebés. Para las vacas esto, este proceso pues es muy triste para ellas. No solo las embarazan una vez, o sea, eso es como lo que pasa a lo largo de su vida, pero sí son varios años en los que están dentro de este proceso. Una vez que ellas ya están como lo suficientemente gastadas, que así es como un término que se usa, que ya no pueden ser utilizadas para continuar con este ciclo de producción de leche. Una de las cosas que hace la industria de la carne, pues es de aquí nada se desaprovecha, entonces si ya no me sirves, pues entonces ya eres carne, ¿no? Lo que pasa con las gallinas, pues no es menos cruel, de hecho también es demasiado cruel, porque pues ellas son utilizadas para la industria del huevo, entonces pues también todo el tiempo ellas están produciendo huevos de una manera normal, porque además también lo mismo pasa con los pollitos que nacen, o sea, los pollitos que nacen, los que son hembras, son utilizadas para la industria del huevo, entonces las utilizan para que sigan como en este ciclo, y los que son machos, pues como no tienen ninguna función ni utilidad, los trituran vivos apenas a días de nacidos. Entonces es bastante como cruel, y tal vez la gente dirá que pues milenariamente hemos comido carne y que pues estamos acostumbrados y que por qué no comerla, y pues puede ser que sí, pero creo que también estamos en un punto en la humanidad en la cual pues podemos como reflexionar justamente con todo este desarrollo que tenemos actualmente. Pues creo que algo bueno que podemos hacer pues es como fijarnos más como en lo que estamos haciendo en el mundo, y por qué no tomar como un estilo de vida más compasivo hacia todos. Pues eso es lo que realmente estamos promoviendo. Claro, claro, Viridiana. Bueno, muy bien, vamos a un pequeño corte. Regresamos, estamos hablando con Mercy for Animals y regreso. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, estamos nuevamente con Mercy for Animals. Nos está hablando acerca de pues tener compasión hacia los animales de granja en específico. Y platícanos, Viridiana, ¿qué podemos hacer nosotros que sabemos que esta situación está pasando? Pues la verdad, o sea, aunque parezca como algo muy utópico, no lo es. O sea, lo mejor que puedes hacer, si te interesan los animales, si te interesa el medio ambiente y si te interesa la salud, pues es adoptar una alimentación a base de plantas. Nosotros tenemos todo como un programa para ayudar a la gente a lograrlo. Tenemos asesoría, tenemos un equipo de gente que está respondiendo mensajes, dudas, orientando a la gente que quiere dejar la carne pero no sabe cómo, porque también somos muy conscientes de que eso es algo que para algunos puede resultar un shock cultural incluso, pero no es imposible, y todos pasamos por ese proceso. O sea, y hablando por mí, pues yo estaba acostumbrada como todos a comer carne y para mí era lo normal, pero creo que hubo un momento en el que ya no me hacía sentido, porque yo siempre estuve como en el activismo de los animales. Una vez que te genera como esta como incongruencia, pues empiezas como este proceso de okay, sí, lo quiero dejar, pero no sé cómo, y entonces ¿qué hago? Porque me gusta su sabor. Creo que lo mejor que puedes hacer, pues si no puedes hacerlo, o sea, hay gente que lo puede hacer así de golpe, de un día para otro, Quien lo pueda hacer, pues está bien, no pasa nada. Obviamente siempre con toda la asesoría de nutrición que corresponde para no sufrir una descompensación, pero también lo puedes hacer poco a poco. O sea, se recomienda, si para ti es muy complicado, pues empezar con el lunes sin carne, que es una iniciativa que existe desde hace muchos años. Entonces, empezar a dejar de comer carne un día a la semana y después puedes ir agregando más días hasta que un día pues te acostumbras a los nuevos sabores, porque afortunadamente en el mundo vegetal hay una gran variedad de opciones que además, o sea, empiezas a conocer como la otra cara de los vegetales. Mira, Viridiana, realmente el tiempo es muy corto, sin embargo, ¿qué te parece si la entrevista la continuamos más adelante y que nos hables? Porque realmente nos encantaría escuchar sobre qué opciones hay sobre esto que nos estás compartiendo. ¿Qué te parece? Sí, claro, eso sería muy bueno porque, o sea, la verdad parece que no, pero una vez que dejas de comer, o sea, por ejemplo, yo odio las ensaladas, entonces yo jamás como ensaladas. Entonces, o sea, solo para que piensen de ok, pues, ¿qué se puede comer? Muchas cosas. Y sí, sería muy bueno porque mucha gente se asusta porque piensan que solo van a comer lechuga y tomate. Sí, claro. Y en realidad no. Exactamente. Oye, ¿y dónde podemos investigar más sobre ustedes, Viridiana? Pueden entrar a la página de internet, ¿cierto? De www.mercyforanimals.mx, ¿cierto? Sí, esa es nuestra página como de Mercy for Animals, donde viene como más la información del trabajo que hacemos como organización, pero tenemos el otro sitio que es www.eligebec.com, que esa es más información sobre cómo adoptar una alimentación a base de plantas, y también publicamos como algunas noticias relevantes sobre veganismo, sobre animales, y ahí pueden encontrar muchas recetas, porque constantemente publicamos recetas para la gente que está interesada en comer vegano. Excelente, Viridiana, ¿no? Pues te agradecemos mucho, yo sé que esta no va a ser la única entrevista que vamos a tener. Y pues muchas gracias, Viridiana, por estar con nosotros. Ok, pues muchas gracias por la invitación y pues espero poder volver a estar aquí, porque sí, me gustaría mucho hablar sobre las opciones veganas en la Ciudad de México e incluso en todo México y Latinoamérica. Sí, claro, precisamente nos escuchan en Perú, en Colombia y en otras partes del mundo y nuestra página de internet. Muchas gracias, Viridiana. Bueno, pues muchas gracias, Roberto. Sabemos que hoy día somos más de 7.400 millones de personas en todo el mundo, y eso significa darle de comer a todos nosotros. Sin embargo, les pregunto, ¿es válido alimentarnos a costa del sufrimiento y maltrato que tienen estos animalitos? Muy pronto tendremos una entrevista acerca de las acciones que podemos hacer, y una de ellas es dejar de consumir tanta carne. Sin embargo, en esta misma organización nos pueden ayudar a lograrlo. Muy pronto tendremos esta entrevista. ¿Qué les parece si ahora los dejo con esto de Maná con No ha parado de llover y regreso? Se ha puesto muy mojada.